Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y estamos llegando ya casi al final del recorrido por el Evangelio de San Mateo. Los últimos días de Jesús es el tema de la semana y tenemos un invitado especial que nos acompaña. Bienvenido. Sin duda hemos sido edificados con el tema del Evangelio de San Mateo y estamos ya a punto de terminar esta serie. El tema de esta semana responde muy bien a una invitación que se nos ha hecho, dedicar diariamente una hora a la reflexión, a la contemplación de la vida de Cristo. Los últimos días de Jesús. Y tenemos un invitado muy especial, es el pastor Eduardo Anaya. Pastor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, pastor. Estamos muy contentos de compartir este momento. Los episodios e incidentes de la semana despiertan en nosotros mucha admiración, mucha reflexión. Personalmente, ¿qué ha significado en general el tema, pastor, para usted? Sí, creo que esta última lección, bueno, penúltima lección, tiene un impacto muy especial porque registra esos momentos previos antes del gran acontecimiento de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y al recordarlos, creo que somos como cristianos altamente construidos. Se definieron muchas circunstancias en el estudio de la lección de escuela sabática. Qué bien, pastor. Así que nos queda un mensaje grande el que vamos a analizar. Una obra hermosa, un acto que había de quedar para las generaciones futuras. María, por supuesto, el cuerpo de Jesús. Si los televidentes y oyentes recuerdan al repasar esta lección de escuela sabática, la importancia de darle a Jesús lo mejor. Amén. Y es interesante ver, pastor, cómo el contraste, esos últimos días de la vida de Jesús, mucha gente quería matarlo, destruirlo, asesinarlo, pero otros buscaban cómo amarlo y demostrarle cuánto se interesaba por él. Pastor, ¿y cómo es que llega María en ese momento, en esa semana, hacer un acto como ese? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con ella? Sí, es algo increíble porque justamente me pone a reflexionar que cuando uno tiene un perfume costoso, no lo gasta una sola vez. No, trata de ahorrar. Exactamente, pero María no lo hizo. El gran amor la impulsó, la llevó a darlo todo a Jesús. Y encontré un texto en el Espíritu y Profecía muy significativo. Deseo a toda la gente, la página 515, dice: María no conocía el significado pleno de su acto de amor. No podía contestar a sus acusadores. No podía explicar por qué había escogido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había pensado en lugar suyo y ella había obedecido a sus impulsos. La inspiración no se humilla a dar explicaciones. Una asistencia invisible abre la mente y el alma y mueve el corazón a la acción. Pastor, un contenido profundo. ¿Por qué nos comenta algo más de esa obra extraordinaria del Espíritu Santo? Pues sencillamente, pastor, fue el Espíritu Santo quien motivó e impulsó a María a hacer ese acto súper generoso, porque ese perfume, muy costoso, un año de salario, según los investigadores bíblicos. Mucha plata, mucho dinero, muchas dracmas. Así es, sí, señor. Y la manera como María trata de pasar desapercibida, ¿no? Escondida, ella no fue invitada a la reunión, pero cuando logra ungir los pies de Jesús, fue descubierta muy fácilmente, ¿verdad? Y inmediatamente la reacción de los discípulos, ¿no? Y allí uno de nuestros protagonistas también negativos, Judas, inmediatamente expresa, al igual que los demás discípulos, por qué ese perfume no se vendió y fue dado a los pobres. Y Jesús allí expresa esa frase tan significativa: buena obra ha hecho esta mujer. No la molesten, déjenla. Ella ha hecho una buena obra. Se anticipó a ungir el cuerpo de Jesús. Un amor que, como dice el pensamiento, también inspirado, alimentado por corrientes celestiales. Pastor, Hay un punto de transición entre la Pascua y la Santa Cena. Aparece aquí el tema del nuevo pacto. Hablemos del significado que tiene. Sí, Jesús escoge un momento significativo de la fiesta judías, la Pascua, porque justamente Él era el cumplimiento del símbolo del Cordero Pascual. Y aprovecha Él esta reunión y en una cena de Pascua instituye la cena del Señor. Después de haber comido el Cordero como símbolo de sí mismo, ahora Jesús presenta su pan, presenta ese pan, lo comparte, el vino de la vid como símbolo de su sangre. Y en palabras que seguramente esta semana para todos fueron muy entendibles, Jesús les dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Los discípulos no entendían en ese momento lo que estaban haciendo, porque Jesús en ese momento estaba hablando de su propia muerte, pero los discípulos no pensaban que Jesús iba a morir. No quería. Exactamente. Y después de haber tomado la copa, les dijo, beban de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y aquí, Pastor, estamos incluidos nosotros también. Porque esa promesa de Jesús de no volver a beber el vino de la vid hasta que lo beba con todos los creyentes de nuevo en el reino de los cielos. Pastor, y en el presente que recordamos esas palabras, se nos hace una invitación al pasado, la muerte de Jesús, y hacia el futuro. Qué privilegio tan grande tenemos, ¿no? Así es. Cada vez que un creyente participa de la cena del Señor, está recordando la muerte de Cristo y también transportándose hacia el futuro a la ganancia del reino de los cielos, a la celebración final. Y llegamos a un episodio que, pues, diría yo, es de los más importantes de la semana, y es el tema de Getsemaní. A él se dice que nuestra salvación, en ese momento en que Jesús está, nuestra salvación pendía de un hilo. Hablemos de ese momento tan dramático para Jesús. Sí, hay muchos teólogos que de pronto podrían opinar que la gran victoria en la cruz del Calvario fue en ese momento. Sin embargo, Elena de Huay habla de cómo Jesús, el triunfo que tuvo, lo inició en el jardín del Getsemaní. Sí, sí. Porque fue allí cuando esa copa del sufrimiento temblaba en las manos de Jesús. Cuando Él pudo decidir no morir por el ser humano. Pero Jesús, en ese momento, aceptó la voluntad de Dios. Y, Pastor, me impacta increíblemente la manera de ese pensar en el sufrimiento de Jesús. Porque ese pesar que Jesús tuvo, dice la Escritura allí textualmente, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ese peso del pecado del mundo, descubrí también otra cita aquí en el Espíritu y Profecía, donde narra justamente ese momento en que allí en el jardín del Getsemaní, dice, a corta distancia de los discípulos, cayó postrado en el suelo, sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. La cima era tan ancha, negra y profunda, que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Así que el sufrimiento, la angustia mental de Jesús fue tan grande que incluso sudó gotas de sangre. Pastor, la gente discute quién mató a Jesús. Y aquí, a través de ese pensamiento y la reflexión, sencillamente nuestros pecados, ¿no? Por supuesto. Pero qué gran amor el del Señor. Así es. Jesús decide en el jardín del Getsemaní tomar, beber esa copa, esas palabras fundamentales. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Pastor, y ahí hay una lección de entrega por otros. El autor menciona, o mejor pregunta, ¿De qué modo la disposición que tuvo Jesús a beber la copa debe impactar nuestra vida, especialmente cuando nos toca ayudar a otros? Así es, y creo que es un escenario muy pertinente el que a veces, pastor, el ser humano piensa en sus propios sufrimientos y dolores. Y tal vez en esta hora estamos hablando a alguna persona que tiene algún sufrimiento, algún dolor, algo, una carga en su vida que le parece casi insoportable, pero si esa persona justo compara su dolor y sufrimiento con lo que Jesús vino a sufrir, entonces va a ver que ese sufrimiento realmente es mínimo. Insignificante, ¿no? Que el sufrimiento que Jesús vino a padecer sobrepasa cualquier expectativa del ser humano, y por eso en Jesús encontramos la solución y la salvación para nuestra vida. Definitivamente en Getsemaní, en la cruz, encuentra respuesta a todos nuestros interrogantes, ¿no? Al dolor, al sufrimiento, a todo. La lección concluye con dos personajes y notamos resultados diferentes para el uno y el otro, ambos discípulos. Hablemos del caso Judas y hablemos del caso Pedro, pastor. Sí, Judas, él pensaba que al vender a Jesús, al entregarlo, iba a obligarlo para que se hiciese rey, ¿no? Era un pensamiento, además iba a obtener una ganancia financiera. Es impresionante cómo la gente hoy en día recuerda a Judas como con el famoso beso de Judas. Así es, ¿cierto? Sí. Que se refiere a la más alta traición, ¿no? Uh-huh. Un amigo muy cercano que vende a otro. Pero Jesús, incluso ante esa alta traición, no lo reprende, o sea, no, simplemente le dice: amigo, ¿a qué vienes? Y Judas cumple esa función. Lamentablemente, Judas no entendió nunca el ministerio de Jesús. Tuvo la oportunidad durante 3 años de que su vida fuera transformada, cambiada, pero él nunca intentó asemejarse al carácter de Jesús. Él, su orgullo siempre lo mantuvo muy lejano del Maestro, y lamentablemente Judas termina muy mal, pastor. Pastor, podríamos decir que podemos estar como andando con Jesús, pero a la vez no viviendo lo que Jesús pide que vivamos. Y ahí está el contraste con Pedro, porque Pedro también se equivocó, ¿cierto? Pedro también no recibió dinero por negar a Jesús, pero también lo negó. También. Pedro, algunos piensan, bueno, él era un cobarde, pero no. Creo yo que esa noche, lo que leímos en el Evangelio según San Mateo, cuando llegan a apresar a Jesús, el único que sacó una espada, el único que defendió literalmente a Jesús fue Pedro, ¿ves? Y saca la espada, y claro, él no quería cortar la oreja solamente. Él quería por la cabeza, ¿no? La cabeza. Sin embargo, Jesús hace el milagro, restaura la oreja al criado del sumo sacerdote, y entonces le dice: Pedro, guarda la espada, ¿sí? Y Pedro ahora confía en sí mismo y sigue a Jesús de lejos. Pero, pastor, en ese tiempo, lamentablemente, las damas eran consideradas muy poca cosa. La dama no tenía mayor relevancia en la vida pública. Y saben, qué increíble que un hombre tan fuerte como Pedro resulta que es vencido por dos mujeres que le preguntan: oiga, usted como que es de esos, usted como que anda con los de Jesús. Y Pedro, ante una mujer, se derrumba, ¿no? Y ahora Pedro niega a Jesús, pero termina el texto mencionando que Pedro sale a la puerta, otra vez es interrogado, y al negarlo la tercera vez, allí recuerda las palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Pastor, ese final tan diferente entre Judas y Pedro nos indica que pues hay oportunidad para ambos igual, ¿no? Pero la actitud de Pedro fue muy diferente a la de Judas. ¿Había perdón y amor para Judas si hubiese también arrepentido? Yo estoy seguro que el arrepentimiento tiene que ver con la actitud que el ser humano enfrenta. Judas no se arrepintió. Uh-huh. Él se sintió descubierto y se sintió condenado. Pedro sí se arrepintió y Pedro reconoce su error. Y en la misma piedra en que Jesús derramó su alma la noche anterior en el jardín de Getsemaní, ahora Pedro va a llorar y Pedro llora. Hay un pensamiento que incluso está en la lección de escuela sabática que dice, Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él. Y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Así que Pedro se aferra de esas palabras que Jesús dijo, mira, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, es en el momento en que a veces los seres humanos fallamos, en que debemos recordar, apreciados amigos, esas palabras de Jesús, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Seguridad de la ayuda divina, ¿no? De la gracia, del amor del Señor. Estamos contentos por haber hecho esta reflexión importante en esta lección de los últimos días de Jesús. Gracias, Pastor Anaya, por acompañarnos, por compartir el mensaje de esperanza. Claro que sí, Pastor. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Escudriñando las Escrituras cada semana, analiza la lección de la Escuela Sabática. Siempre tendremos un invitado especial. No olviden descargar su lección para compartirla en la iglesia. Además, gracias por compartir en redes sociales. STV para tener más cerca este mensaje. Cada semana les esperamos. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.